Bueno, y vamos nosotros a esta hora al encuentro de José Luis Vázquez, que está de licencia, pero está activamente vinculado a este, a esta situación que se está viviendo en Casa de Galicia desde hace ya tiempo. Lo hace obviamente como periodista, también como, como socio de Casa de Galicia. José Luis, buen día. Buen día, Ángeles, Marcelo, Gonzalo y audiencia. Bueno, José Luis, un momento este de mucha expectativa por lo que pueda pasar, ¿no? Además de tener que dar cuenta de las cosas que sucedieron en las últimas horas. Sí, bueno, ayer estuvimos una vez más en la sede sindical de los trabajadores de Casa de Galicia, en la calle Croacia, esquina Las Violetas, en la zona del sanatorio allí, a 3-4 cuadras más o menos del sanatorio. Y bueno, nos encontramos en primer término con la solidaridad que siempre aparece de los sindicatos, ¿no? Había compañeros que estuvieron de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, trabajadores que han manifestado su solidaridad permanentemente con ellos, a pesar de no estar dentro de la interna del PIT-CNT. Pero también estuvieron trabajadores de la lista 1710 de FANCAP, encabezado por Luis Maceda. También estuvo el presidente del Sindicato de la Química, Diego Cipitría. Estuvimos hablando con todos ellos en la tarde de ayer. Y me decían los trabajadores de Casa de Galicia, estaba prácticamente la directiva en pleno, ¿no? Primero que Alejandra Marino estaba cumpliendo la huelga de hambre que levantó ayer, es la presidenta del sindicato, fue presidenta durante, cuando empezó a hacer la huelga, todavía no era presidenta, cuando tenía un día o dos de huelga de hambre, se enteró que los trabajadores la habían elegido como presidenta del sindicato, encabezaba la lista, uh-huh. Que ganó las elecciones después de una histórica votación que hubo, porque dentro de los registros históricos el sindicato, la vez que votó más, aparentemente fue esta oportunidad, que votó mayor porcentaje de trabajadores y la eligió a Alejandra Marino como presidenta del sindicato. Pero estaba casi toda la dirección, salvo los que estaban trabajando, porque siguen trabajando y muchísimo en el sanatorio, y son trabajadoras que cumplen funciones todos los días. ¿Y quién está a cargo en este momento de Casa de Galicia? Digo, en ese funcionamiento diario. El funcionamiento diario, o sea, la administración la tiene ACE, el control de todo lo lleva ACE, pero los trabajadores están funcionando como siempre. Lo que se ha llenado el sanatorio es de pacientes de ACE. Me decían los trabajadores que tienen más trabajo que nunca. ¿ACE? ¿Que los manda ACE para ahí? ¿Cómo? ACE los manda. Y ACE manda. Ya, digamos, convengamos que hubo momentos en que ACE tenía alquilado un piso o dos, claro, de Casa de Galicia, en esa complementariedad que le llama el Sistema Nacional Integrado de Salud, con la plata que le brinda a las mutualistas privadas, ¿no? Porque todo el mundo hoy se asombra de la plata que se roban algunos directivos de las empresas privadas de salud. Pero le están robando en todas las mutualistas. Yo quiero decir que de todo el dinero que se vuelca por parte del FONASA a las empresas privadas de salud, son prácticamente el 75% de los recursos del FONASA van a las empresas privadas de salud y solo un 17% va a ACE. Quiere decir que si hoy las empresas privadas de salud que hay en el Uruguay no tuvieran los 3.500 millones de dólares que le vuelca el Estado uruguayo, desaparecían todas. Sí, claro. Que te hace, es de cajón la pregunta, ¿por qué no está todo en manos del Estado, en una salud pública con todos esos recursos. Exactamente. Y dice que cuando ponían el grito en el cielo porque Casa de Galicia debe 87 millones de dólares. ¿Y cómo se va a hacer cargo el Estado de 87 millones de dólares? ¿Y cómo el Estado se puede hacer cargo, por ejemplo, de la inversión más grande de la historia del Uruguay para una multinacional como UPM, por ejemplo? Porque fue una inversión pública que hizo el gobierno anterior del Frente Amplio, pero que apoya a este gobierno también. Es una inversión pública y no es ni para la salud, ni para la educación, ni para vivienda. Es para una multinacional. ¿Y de cuántos miles de millones de dólares estamos hablando que le dan a UPM? Porque son 4.000 millones de dólares por el ferrocarril. Pero ¿y la zona franca que está allá? ¿Y la zona franca que está acá? ¿Y las exoneraciones fiscales? Estamos hablando de 8, 9, 10 mil millones de dólares. Es la inversión pública que no se la dan ni a la salud, ni a la educación, ni a la vivienda. Se la dan a una multinacional. Y se quejan por 87 millones de dólares de Casa de Galicia, pero le vuelcan 3.000, 3.500 millones de dólares a todas las mutualistas. Es decir, si no existiera la plata del Estado, ninguna de las mutualistas estaría abierta. Uh-huh. O de lo que llaman mutualistas, ¿no? Claro. Pero bueno. José Luis, ayer fue la conferencia de prensa donde se habló, uno de los temas centrales fue lo del inversor privado que está allí disponible, por lo que plantean, que se conocería en estos días quién es. Según han dicho los trabajadores, yo no lo escuché eso, pero los trabajadores han dicho que sí, que fue así. Beatriz Argimón, la vicepresidenta, cuando se votaba el tema Casa de Galicia, dijo que si el inversor aparecía, se volvía a votar para derogar lo aprobado. ¿Esto fue así? Sí, esto lo anunciaron ayer los trabajadores. En un momento, cuando estaban las preguntas de todos los periodistas que estaban presentes en la conferencia de prensa ayer, le preguntaron a Patricia Pérez, que era Patricia Pérez es funcionaria de Casa de Galicia, que le mandamos un saludo porque debe estar escuchando ahora. Uh-huh. Y tuvo un accidente ayer cuando estaba haciendo militancia y iba en su automóvil y la chocaron y tuvo el auto quedó destruido, pero ella se llevó unos cuantos golpes y estaba bastante maltrecha. Que cuando llegaron los médicos que revisan la salud de Alejandra Marino y de Daniel Alvarenga, también la estuvieron mirando a ella y bueno, estaba bastante dolida del accidente que había tenido. Y ella es una funcionaria de Casa de Galicia de muchos años, pero que también era la funcionaria que representaba a los funcionarios que también son socios en la agrupación de socios. Entonces ella es la que tiene, ella está en conocimiento del inversor y es la que firmó el contrato de confidencialidad para no revelar la identidad del inversionista, es un grupo inversor, claro. Dijo ella. Se estaban comunicando permanentemente con este grupo inversor a través de Zoom, y ellos pidieron desde el principio, dijo Patricia ayer, al principio le fueron a pedir al presidente de la República, a la Torre Ejecutiva, 90 días. Era sí. Bastante más de lo que precisaban, pero se quisieron asegurar que le iban a dar por lo menos 90 claro. días. ¿En algún momento, José Luis, se supo sí. por qué este inversor no fue directamente al Ministerio de Salud Pública a ofrecerle el interés que tiene, ¿no? Bueno, en realidad ellos querían estar, o sea, los buscaron los socios al inversor. El inversor no vino a ofrecerse solo. Lo buscaron los socios, lo convencieron aparentemente de la importancia del proyecto, con las bondades que tendría Casa de Galicia, y después, primero fue la tentación y después le empezaron a brindar toda la información posible a la que podían acceder los socios y trabajadores de Casa de Galicia. Y bueno, y ahora elaboró un proyecto el inversor y lo va a presentar. Según parece, el inversor o este grupo inversor cubriría, cancelaría la deuda, que son 87 millones de dólares, y además el propio inversor dijo, esto no es solo la deuda, es el funcionamiento de Casa de Galicia, o sea que se precisan bastantes millones más. Bien. De 87. Y ¿tenemos? Aparentemente también tiene el dinero para todo. Claro. Eso, pero bueno, quiere elaborar el proyecto y presentarlo, y eso estaría la semana próxima. Bien, tenemos algún audio para escuchar, ¿verdad? Tenemos el audio de las preguntas, cuando Patricia Pérez informó, bueno, vinieron todas las preguntas de rigor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba? Y está la respuesta esa que tú me decías al principio, Ángeles, con respecto a lo que había dicho Beatriz Argimón. Quienes responden las preguntas son Patricia Pérez, Alejandra Marino, y por último van a escuchar Alexandra Vera, que también integra la dirección del sindicato, es una de las que habla menos, pero también está en contacto con los médicos de Casa de Galicia, que anoche anunció Alexandra, tenían una reunión con la gremiación médica de Casa de Galicia y de médicos y practicantes también. Pero bueno, escuchamos a las tres en la respuesta que le daban a los periodistas durante la conferencia de prensa. Mañana se realizará una asamblea donde informaremos todo lo acontecido en los últimos días y se resolverán medidas a tomar. El camino a seguir, nos pondremos en contacto con los ministros para informar lo resuelto en la asamblea del viernes, por esto fue lo que acordamos en la última reunión que tuvimos. Aclaramos que hemos recibido el apoyo de varios sindicatos e integrantes, tanto del PIT-CNT como de algunos integrantes de la FUS. Sin el apoyo de los compañeros, esta lucha y estas medidas hubiera hecho mucho más difícil. Gracias, compañeros. Bueno, las preguntas vamos a escuchar que respondían las tres muchachas integrantes de la dirección que yo decía. Vamos a escuchar. Bien. Le pedimos a Gonzalo Isasmendi el audio de 5 o 6 minutos que hay, que están todas las preguntas y respuestas allí. Muy bien. Cancelar la deuda, sino que pueda seguir funcionando. te quiero aclarar también con el tema de la doctora Lucía Borrero, que es la representante legal de Casa de Galicia. Ella fue, presentó el primer escrito, que fue denegado, presentó un otro, y eso, a mediados de enero le da la facultad para que ella defienda a Casa Galicia en la parte del concurso de acreedores. Más allá de Sereta, ¿no? Ayer, cuando se comenzó la cámara, cuando se empezaba a discutir para la votación, a Jimena aclaró que de aparecer el inversor, se votaría una ley para dejar sin efecto la que se votó ayer. Era para complementar un poquito lo que te había preguntado. En realidad, dejamos el acuerdo de todos los partidos políticos, que ojalá así funcionara, pero no para este caso del apresuramiento de eso que ellos todos sabían, te repito, porque nosotros nos habíamos juntado con todos los partidos políticos y a todos les pedimos que no ingresara ayer la ley al Parlamento, sino que demorara una semana más para tener armado el proyecto. Bueno, porque en realidad esa nueva pregunta me la hago yo. Si todos sabían de que existía el inversor y que vieron el proyecto, no sé cuáles son las intenciones. Bueno, allí estaba esta parte de la conferencia de prensa, que otra parte se escuchó en el informativo, ¿no, José Luis? Sí, exactamente. Bueno, el fundamentalmente lo que escuchamos en el informativo tiene que ver con lo que dijo la presidenta, el levantamiento de la huelga de hambre, ¿no? De 15 días, que se cumplían ayer los 15 días. Después, cuando yo estaba acá en mi casa, me llegó la fotografía del primer bocado que comían de comida sólida después de 15 días, era anoche, y me mandaron la fotografía de, de Daniel y Alejandra, que estaban probando ese bocado en horas de la tarde-noche ayer, el primer bocado después de los 15 días, ¿no? Ahora pues, levantaron la huelga. De todas maneras, dijeron que si tienen que volver a tomar la misma medida, no van a dudar en hacerlo más adelante, pero que ahora entendían que debía cambiar el nivel de las medidas de lucha, que pasaban a otro nivel en la lucha, y uno de esos niveles tiene que ver con la presencia de ellos también en la toma de decisiones del sindicato y en la participación de las movilizaciones que hasta ahora no lo podían haber hecho. ¿No? Muy bien, José Luis. Muchas gracias y que sigan bien esas vacaciones. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.